Enciclopedia. ¿Hay alguien hoy en día que no reconozca esta melodía? El talento de su autor fue vagamente reconocido durante su vida. Franz Schubert, uno de los primeros compositores románticos, ponía un trocito de su alma, sorprendentemente pura e inocente, en cada una de sus composiciones. Schubert. Franz Schubert nació el 31 de enero del año 1797 en el seno de una numerosa familia en los suburbios de Viena. La música siempre estuvo presente en la familia Schubert, ya que una pequeña compañía de músicos amateur se reunía allí durante sus vacaciones. Su padre le enseñó a tocar el violín, su hermano mayor a tocar el piano y un profesor le impartió clases de teoría musical y de órgano. Cuando un segundo profesor llamado Wenzel Rudisca se percató del enorme talento del joven de tan solo 10 años, afirmó: «Ya sabe todo lo que hay que saber, no tengo nada más que enseñarle». Con solo 11 años, el joven Schubert fue enviado al seminario de coristas en Viena y entró como cantor en la capilla imperial. La majestuosa voz y la sorprendente musicalidad de Franz hicieron de él una pequeña estrella. Schubert creó su primera composición a la edad de 13 años. Dos años después, Antonio Salieri, profesor de la orquesta de la escuela, comenzó a dar clases al joven compositor. Pero el padre de Franz no quería que su hijo dedicase toda su vida a la música. Cuando la voz de Schubert comenzó a madurar y se vio obligado a dejar el coro, su padre le convenció para que comenzara los estudios de profesorado. Durante los tres años siguientes, Franz enseñó en la escuela de su padre, pero Schubert no olvidaba su tan amada música y se las ingeniaba para componer durante los descansos. Con tan solo 20 años, ya era el autor de 5 sinfonías, 7 sonatas y 300 canciones, donde combinaba las letras de los poemas de Goethe. No era alto, tenía un cuerpo corpulento y era tímido. Pero era un joven encantador que creó una sociedad cultural especial que atraía a los mejores artistas de Viena. El compositor organizaba reuniones de artistas dedicadas a la música y a la lectura. De este entorno procede el término de Schubertiadas. La música de Schubert no dejaba de sonar, nunca dejaba el piano y componía en todo momento. Cuando Franz Schubert se dio cuenta de su verdadera vocación, abandonó definitivamente la enseñanza. Su padre, encolerizado, le obligó a dejar su casa sumido en la pobreza. Durante algunos años, Franz se vio obligado a vivir en casa de amigos, quienes le ayudaron en todo lo que pudieron. Componía todos los días, a todas horas, sin descanso y sin parar. No dejaba de componer ni siquiera durante la noche. Se levantaba por las noches para escribir estrofas que se le ocurrían. El famoso tenor Johann Borg interpretaba las canciones del compositor y así se hizo conocido en todos los salones musicales de Viena. Mientras tanto, el sincero y romántico trabajo del autor permanecía en segundo plano. Schubert no era un pianista virtuoso como Mozart, Liszt o Chopin. No conseguía saciar el gusto del público, que aguardaba composiciones brillantes. Para ganarse la vida, tuvo que trabajar como tutor de música de niños sin talento que pertenecían a familias nobles. Era muy tímido y no demandaba demasiado por miedo a ser humillado ante personajes de gran influencia. Franz era a veces víctima de sus editores, ya que estos sacaban beneficio de su credulidad. Además, debido a su pobreza, se le prohibió casarse con la mujer que amaba, que finalmente se desposó con un confitero adinerado. A causa de la desesperación, en una ocasión, el compositor colgó su abrigo con los bolsillos hacia afuera, con el único objetivo de mostrar a sus acreedores que no tenía nada más que ofrecerles. «¿Qué me va a ocurrir?», escribió en una ocasión. «Puede que en mi vejez, al igual que el arpista de Goethe, tenga que ir de puerta en puerta pidiendo limosna». No sabía que nunca llegaría a la vejez. Cuando el artista se encontraba sumido en la desesperación, la diosa Fortuna comenzó a sonreírle. El 26 de marzo del año 1828 fue nombrado miembro honorífico de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena. Ahí fue cuando celebró su primer concierto propio. Por primera y única vez en su vida, Franz Schubert saboreó lo que era el verdadero éxito. Pero su salud se veía debilitada por los años de privaciones. Schubert cayó muy enfermo. El destino permitió que el romántico vienés Franz Schubert muriera a la edad de 31 años. La inscripción de la modesta tumba dice: aquí yace un rico tesoro y sobre todo más esperanzas gloriosas. El legado creativo de Franz Schubert es inmenso. 16 óperas, 22 sonatas, 9 oberturas, 22 cuartetos, 9 sinfonías y más de 600 canciones. Pero ninguno de sus mayores trabajos fue interpretado cuando el autor vivía. La séptima y octava sinfonía no fueron terminadas. La partitura de la octava sinfonía la encontró Robert Schumann 10 años después de la muerte del compositor, denominada La Inconclusa. La octava sinfonía solamente fue interpretada por primera vez en el año 1865.